34 minutos pasaron de las 11 de la mañana, amigo mío. Le mandamos un abrazo al señor Peuco. Pero más que un abrazo, qué sé yo, una especie de... ¿Vio cómo hacían la consubstanciación de los amigos que se juntaban, no, los paramecios que se juntaban y hacían las transubstanciaciones? Es el término muy bíblico, ¿no? Es muy bíblico, Sí, bueno, pero ¿qué es la transubstanciación o la consubstanciación? Esta diferencia que dividió a la iglesia cristiana. Sí, pero no es bíblico, ¿eh? Sí, bueno, no, es luterístico, ¿no? Lutero sí, es una discusión que es más que los católicos creen que es la transubstanciación, que es lo que es el trigo del pan. Esto sí. Porque no, sí, prefiero que me corrija antes de que me equivoque. No, voy a corregir. Yo suelo no corregir porque yo soy... Para eso está la hoguera. Hierro. Para eso está la hoguera. Claro. En realidad hay una discusión, es muy interesante la discusión. Los transustancialistas sostienen que no hace falta mediación entre la transformación de la carne en del pan en el cuerpo de Cristo y la sangre... vino en la sangre, ¿no? Perdón, los consustancialistas. Y las transustancialistas sí sostienen que hace falta una mediación. Por lo tanto, en los comienzos de la Edad Media, de la consolidación de la Iglesia como factor de poder en Europa, la discusión fue muy importante, porque la discusión tenía que ver con cuál era el poder que tenía la Iglesia sobre el mundo terrenal. ¿Qué falta hacía que el cura hiciera que se provocara la magia? Exactamente. ¿No? Tiene que ver mediación. Los luteranos decían de que junto con el pan estaba la presencia. Exacto, ese es el consustancial. Mientras que los católicos decían que esa materia orgánica del trigo, de la harina ácima, sin levadura, se convertía en el cuerpo de Cristo gracias a la intervención. Gracias a la intervención del cura. Claro. Entonces la Iglesia era fundamental. Sin Iglesia no había posibilidad de darse, de que se diera Vez que nombro al Peuco pasan estas cosas. Un saludo. Un apretón de mano, Peuco, ahí está. Que para que no le con tanto. Bueno, pero es una discusión interesante, ¿no? Es peorísima, sí. Sobre todo cuando, toda la mañana cuando tenemos ahí el tema todavía pendiente de la transfusión de sangre. Que todavía no he podido encontrar, mirá que yo he leído la Biblia varias veces, no he encontrado un lugar, claro, en aquella época no existían las transfusiones de sangre, ¿no? Venga. Lucio Ramsés de Azul. Desde Azul. Sí. Creo que... Ahí está, bien. Ah, Ramsés se llama, qué nombre, ¿no? Lucio, bienvenido a la fiesta de las radios aquí desde Goga y la comunitaria Lago Pueblo y el Bolsón. Te mandamos un abrazo entrañable, no transustanciable ni nada de eso, ¿no? No, un abrazo nomás de carne y hueso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, un gusto escucharlo. Acá estamos filosofando un poco la mañana, ¿no? Bueno, contame un poquito. Cosas que no creo que estén haciendo en Azul. Así es preferible. Chicos, les digo que tengo demasiados dilemas y por ahí lo pueden corregir. Vamos a ver, ahí están las chicas trabajando en eso. Bueno, lo importante es que nos cuentes un poquitito el estado de cosas en Azul. Bueno, la situación afortunadamente ha mejorado muchísimo. Por supuesto, bueno, ya el agua, ya el arroyo ha vuelto a su caudal normal. Realmente habíamos registrado una gran cantidad de inconvenientes a la hora del desborde. Llovió mucho en muy poco tiempo y es realmente incontenible aún con las obras que se habían hecho hace un tiempo, como el dragado del arroyo y el mejoramiento del curso del arroyo. Realmente se hizo un poco imposible cubrir todas las necesidades a la vez, pero bueno, realmente que el municipio y el intendente Guisa se puso al hombro el Comité de Defensa Civil y afortunadamente obviamente no hubo que lamentar ni muertes ni nada por el estilo. Lo que sí, por supuesto, muchos de los vecinos aún no han podido regresar a su casa. Oficialmente hubo lo máximo fue 23 evacuados, después hubo autoevacuados. Ese es un dato importante que hay que tener en cuenta, porque nosotros dimos aviso a las 6 de la tarde que esperamos un gran caudal de agua similar en principio al que había habido en el año 2002 acá en nuestra ciudad. Pero bueno, realmente nos sorprendió porque la masa de agua era mayor aún que la del 2002 y bueno, nos sorprendió, por supuesto, a todos los vecinos que estábamos aquí en nuestra ciudad. La Nación habla de 2.000 evacuados o autoevacuados, ¿puede ser correcto el número? Mira, nosotros, a mí también me sorprendió el número, porque nunca el diario La Nación nos llamaron para preguntarnos a ver cuántos evacuados eran. Ajá. Tampoco lo hicieron con ninguna de las autoridades que formaba parte del Comité de Defensa Civil. Nosotros hoy en día estamos manejando alrededor de entre 1.000 y 1.500 autoevacuados. De hecho, el diario La Nación dijo que los evacuados por el municipio eran 116, el número que es erróneo. En realidad hubo no más de 23 evacuados maternal aquí en nuestra ciudad, no hubo tres escuelas, como dice el diario de la Nación. Por eso que ahí también se alarmó demasiado a la gente con una información errónea que sacó este diario. Uh-huh. Ah, buenísimo, vale mucho la aclaración. Ramsés, había, según lo que teníamos entendido, ya a esta altura del partido descreo todo lo que he leído, pero hubo solamente una inundación superior a esta. ¿Vos tenés este registro de cuál fue? Exactamente, la inundación de 1980. Ajá. Esa fue la que, digamos, la que perjudicó en gran medida a la ciudad de Azul y a ciudades vecinas. Olavarría, por ejemplo, también sufrió mucho la inundación del 80. Ajá. Bueno, ¿estaba más o menos lubricados los mecanismos de defensa civil para esta contingencia o los tomó totalmente de sorpresa? No, realmente estuvieron trabajando desde muy temprano el día viernes estuvieron trabajando, coordinando con digamos las diferentes instituciones, diferentes organismos que intervinieron. Bueno, nosotros empezamos a hacer a distribuir los teléfonos de emergencia desde muy temprano a la mañana para que la gente estuviera en conocimiento de a dónde se tenía que dirigir por cualquier inconveniente. Realmente no nos tomó por sorpresa la situación. Lo que sí tomó con sorpresa es el caudal y la cantidad de agua que había llegado a través del arroyo, eso sí. Pero no, realmente, desde el municipio se puso muchísimo empeño en organizar todo. De hecho, allá a las 2 o 3 de la madrugada había gente del Comité de Emergencia de Provincia, el Consejo de Emergencia de Provincia. A las horas llegó el ministro Martín Ferré, que es el ministro de Desarrollo Social de la provincia, y bueno, por supuesto, tanto el gobernador como la presidenta se pusieron a disposición a través de sus ministros y a través de sus asesores para lo que necesitemos aquí en nuestra ciudad. Uh-huh. Vos sabés que allá, por el año 2002, supongo, acá en la comarca andina pasó algo similar cuando recién asumía el anterior gobernador de Chubut. Y vos sabés que lo que sorprendió justamente es que todo el gabinete se hizo presente durante la contingencia y realmente trabajaron a fondo en el lugar, ¿no? Me hace acordar un poquito esto lo que vos estás diciendo, hasta la mismísima presidente ocupada por el tema de Azul, ¿no? Sí, exactamente. Hay que destacar, por ejemplo, los concejales se calzaron las botas y fueron a ayudar a los damnificados desde muy temprano. Todo el personal municipal de la ciudad de Azul abocado a esta tarea, que también han colaborado de una manera impresionante, los funcionarios que iban a buscar gomones y muchos de ellos arriba de los gomones tratando de sacar a los ancianos que por ahí no podían salir. Realmente la actitud, digamos, por ahí, no quiero que suene soberbio, pero la actitud que hemos tomado, que ha tomado el gobierno municipal de Azul con esta situación, realmente ha hecho que el impacto en la comunidad ha sido el menor. Ajá. Hubieron que lamentar casas anegadas fácilmente refuncionalizables, ¿o hay alguna pérdida material en este siniestro? Bueno, no, lo que se está analizando actualmente con gente de provincia y gente de Nación. Creo que de infraestructura, salvo algunas plazas y algunos lugares de esparcimiento, no ha habido, digamos, una gran pérdida material, llamémosla. Pero bueno, lo que nos está preocupando en este momento, por lo menos en esta primera etapa, es que a los vecinos de la comunidad de Azul no les esté faltando nada. Por eso Desarrollo Social tiene abierto su teléfono, se está trabajando todo el equipo de Desarrollo Social en conjunto con servicios públicos, en conjunto con infraestructura, con muchísimas áreas, incluso con la Subsecretaría de Comunicación, con muchísimas áreas para poder minimizar el impacto que ha tenido la inundación en nuestra ciudad. ¿La producción también se vio dañada o está más arriba? perdón, no escuché la pregunta. La producción este agrícola, ¿se vio dañada o está más arriba del cauce del arroyo? Hay campos anegados, aún hay campos anegados. Lo que sí, se hizo un vuelo para comprobar a ver cuánto había sido digamos, lo que había afectado el agua a los campos. Y bueno, se están analizando diferentes estrategias en conjunto con provincia y con nación para, ejemplo, quita de impuestos y ese tipo de cosas, como a priori empezar a afectar ese terreno y el tema de la producción de no tanto ganadera como la producción agropecuaria. Así que bueno, en principio se está analizando la situación, también se hizo una reunión con gente que tiene relación con el comercio, que le han planteado al intendente sus inquietudes y que también están trabajando codo a codo con el municipio para poder sobrellevar esta situación. Ramsés, tu apellido, ¿no? ¿Es Ramsés? ¿Cómo? ¿Tu apellido es Ramsés? Exactamente, no tengo nada que ver con el faraón, ¿eh? ¿Con el faraón no y con ningún pariente de acá de la comarca andina, la localidad del Hoyo, no? Y probablemente, francés somos vasco francés, así que probablemente. Sí, acá en la localidad del Hoyo hay una familia Ramsés, así que posiblemente sean familiares. Bueno, amigo. Bueno, les mando un saludo a los primos entonces. Bueno, cómo no. Bueno, amigo, la verdad que ha sido un informe completísimo, nos da mucha tranquilidad. El otro día tuvimos la oportunidad, por razones mucho más agradables, hablar con la directora de Cultura de allá de Azul, ¿no? Y bueno, habíamos quedado con una empatía muy grande entre las dos comunidades, la de acá y la de Azul. Ahora con esta contingencia, bueno, lo menos que podíamos hacer es informarnos de cómo están las cosas. Te agradezco mucho el completísimo informe. Muchas gracias por haber llamado y por haber brindado su ayuda, ya sea poniendo el micrófono, porque realmente esta situación nos preocupa y seguramente en los próximos días ya estaremos solucionando completamente la cuestión. Un abrazo para vos y para toda tu comunidad. Bueno, sé que es Ramsés, no me acuerdo el nombre, y tampoco es funcionario de la municipalidad que está en prensa. Ahí vamos a preguntarle al satélite, que es la que origina la llamada, ¿no? Así ya queda registrado en nuestro registro sonoro. El satélite, la gente del satélite está enredada. Los piolines. Pero no era que tenían todo inalámbrico allá, hasta un mate inalámbrico tenían. Mate imbombillico. Imbombillico, porque allá dice que va vertiendo el agua y no llega nunca al mate porque se convierte en pequeñas esferitas, sí. ¿No? Y empiezan a rondar cosas que flotan en el aire. Mira, acá tengo una visión, es lo más parecido a Simpson cuando estuvo en la nave espacial, ¿no? Comiendo chisitos, no debe comer así. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle llegar la invitación para el día 25 del Corriente a las 10:30 en la Plaza Pagano en conmemoración de la Revolución de Mayo. Si las condiciones climáticas son adversas, se va a realizar el acto oficial en el Polideportivo. Esperando con su presencia, lo saludo muy atentamente, no dice quién. Pero debe ser algún funcionario del bolsón, ¿no? Pero es anónimo, pero educado. Ajá, anónimo, pero traemos ahí. Nada de llevar paraguas, que Polo quiere saber de qué se trata. Si llueve, vamos al coso. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, 47 minutos pasaron de las... ¿Qué hago? ¿Me quedo un cacho más? ¿Me puedo quedar un cacho más? Estamos con la comunicación ya con Polo. Y con la comunicación con Y la otra comunicación... Se pone nerviosa, ya sacó las pilchas, ya quedó como Dios la trajo al mundo. Se me acaloró. Se sacó la escafandra. El traje anti-G. Anti-G y ahí está. Anti-G no es el antipunto G, ¿no? No, podría ser, podría. A ver, vamos al contacto con el satélite. A ver, 4455, cielo, cielo, cielo. A ver, hola. Hola, acá estoy. ¿Qué le pasa? ¿Le agarraron los calores? ¿Los bochornos? Todo. Como no puedo con todo, me da calor. Ya me molesta el suéter, todo. Ay, ¿no será la menopausia, che? Y no, debe ser... No. Al demasiado contrario. Anticipada. Más que menos la más pausia. La más pausia. Bueno, cuénteme de a poquito todo lo que está haciendo ahí. ¿Por qué no dice todas las guarangadas que decía cuando se le cortaba el Skype al aire? Y porque no se puede. Ah, no se puede después de la una. Claro, después de la una se libera una canilla, ¿no? No, aparte ustedes salían y como que me encontraban peleando con la tecnología así furiosa, pero no, ya está. Ahora, viste que educada la tecnología, nunca vos la podés insultar, yo ella no te contesta. No te dice nada. Bueno, tenemos temperatura, sí. Sí, te actualizo los datos del tiempo. Actualmente 2 grados bajo cero, el viento en calma y una humedad del 90%. Mortal. 2 grados bajo cero, no parece. Una combinación difícil, ¿eh? Sí. Sí. 2 grados bajo cero con 90% de humedad. ¿Qué significa? De 3 grados bajo cero. 3 grados bajo cero. ¿La térmica? La térmica es de 3 grados bajo cero. Claro, porque hay poco viento. Este es un libro abierto, un chanta de aquello. Una de las, o ambas cosas a la vez. No, chao, chao, chao. ¿Por qué tiene que hacer? No, 51 minutos pasaron de las 11 de la mañana. ¿La comunicación es con el Polo Norte o el Polo Sur? No, el Polo Obrero, polo Docente, el Polo... Me engañan a mí. Polo Ortiz, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás, compañero? Ningún Norte, ni Sur, ni Obrero. ¿Por qué no sos más Obrero ahora? ¿Te ganaste el loto? No, soy trabajador, pero no soy Polo Obrero. ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo bien? Uno sabe lo que hay detrás de las palabras, ¿no? Sabe perfectamente que acá no somos todos aves de presa, ¿vio? ¿Somos todos qué? Ave de presa. ¡Cra, cra! Sí, está alerta. Sí, Polo, alerta nos escucha. Que camina. ¿Nos escuchás bien? Sí. Bueno. Contanos qué está pasando. Hay una clase abierta mañana, ¿no? Sí, compa, mirá, te cuento. Esta clase abierta que vamos a llevar mañana, pues bueno, fundamentalmente es como para convertir el Día del Trabajador de la Educación en un día de lucha, un día de un día de debate, un día donde los argentinos de la comarca podamos reflexionar sobre las necesidades y los derechos que están siendo postergados en nuestra región. Ajá. Por tal motivo, bueno, estamos como una medida de protesta, organizamos esta clase abierta que se va a llevar adelante en la escuela 188 a las 10 de la mañana. En Pueblo. En Pueblo, en Lago Pueblo. Obviamente están invitados a participar toda la comunidad, todo el pueblo. Y la idea, bueno, es digamos, resignificar el espacio que nos da el momento histórico del 25 de mayo y ver, bueno, qué significaría hoy un cabildo abierto, qué significaría hoy una revolución. Recordar que los criollos, los americanos, nunca nos quedamos de brazos cruzados ante la opresión, entre lo que consideramos injusto. Bien. Bueno. Sí, se escucha perfectamente. Hola, hola. Se escucha perfectamente, Polo. Contame un poquitito sobre la actividad en sí misma. Está abierto a toda la comunidad, pueden ir los padres de los chicos, por supuesto van a estar los chicos presentes. Sí, todos. Bueno, nuestra idea es, o sea, lo vamos a hacer el profesor Pi, que queremos tener un invitado especial para que participe, que no lo voy a nombrar al aire porque es un personaje muy discutido en la región. Ajá. Entonces, que nos gustaría que nos acompañe. Sí. Un compañero con conocimientos en astrología. Listo. Está bien. Qué grande. Que, ¿no? Se lo bueno, tenía reservado. Y bueno, es iniciar el debate con un documental sobre el 25 de mayo. Uh-huh. Y posteriormente, bueno, iniciaremos una clase expositiva donde plantearemos. Por ejemplo, que es la necesidad que tenemos como pueblo de incorporar a la educación pública al proyecto nacional y popular. Uh-huh. Está muy bien. Creo que hay algo, digamos, creo algo que abrió un debate en nuestra sociedad. Uh-huh. El tema, por ejemplo, de la nacionalización del petróleo, la nacionalización del FJP. Creo que lo que nos está faltando nacionalizar como pueblo es nuestro sistema educativo. Uh-huh. El diseño curricular y nuestro sistema educativo. Polo, tiene una impronta marcadamente colonialista y a su vez también tiene resabios que padecemos los trabajadores de la educación en todos los niveles de legislación que tiene que ver con la dictadura. Por ejemplo, el Reglamento General de Escuela, que fue elaborado el 11 de noviembre del año 77. En el periodo donde la dictadura era más sanguinaria. Uh-huh. En ese momento se elabora un reglamento general de escuela que, por ejemplo, entre uno de sus artículos prohíbe la elaboración de reclamos en forma colectiva. Claro. Explicarle a todos los trabajadores de la educación, cualquier trabajador que firme un documento, un reclamo, en forma grupal con otros trabajadores, está en riesgo de sufrir un sumario. Uh-huh. Claro. Sí. Que la misma rigidez, por ejemplo, no se pone, por ejemplo, para un trabajo, digamos, un personaje, que hay muchos en el sistema educativo, que cometen todo tipo de ¿cómo se dice? De actos de resignación del sistema educativo. Uh-huh. Que no enseñan, que no se comprometen con la realidad de su pueblo, de su país, y eso no es sujeto a sumario. Entonces, creo que es indispensable, para empezar, creo que es indispensable que, por ejemplo, que los educadores, los trabajadores de la educación, nos revelemos y no respetemos más una legislación que se está invalidada desde el momento en que se originó. Uh-huh. Entonces, creo que es indispensable que iniciemos un cabildo abierto educativo y podamos poner a la educación en consonancia con el proyecto nacional y con la transformación que está queriendo llevar a nuestro pueblo. Polo, la pregunta es, sí. ¿Cómo en esta comunidad educativa, integrada no solamente por docentes, personal no docente, los chicos mismos, los padres, manifiestan así algún tipo de sentimiento con respecto a estar a favor o estar preocupados? Porque vos sabés que muchos a lo mejor tienen el recuerdo de sus propios padres en la época en que la noche de los lápices, que había una tremenda represión. ¿Esto da también motivo al diálogo con el padre, con el resto de la familia? Y yo creo que sí, porque por ejemplo, entonces el padre o el vecino, la comunidad, plantea la necesidad de un cambio en la educación, plantea su insatisfacción por ejemplo a los resultados que genera la educación pública. Pero no está hablando de parámetros estadísticos. Pero eso, por ejemplo, de que, qué sé yo, que los estudios secundarios en otras épocas servían para que uno se pudiera armar un proyecto de vida. Uh-huh. Y hoy la escuela secundaria no está sirviendo para eso. Uh-huh. Por ejemplo, el maestro mayor de obra salía y conseguía trabajo. El técnico mecánico salía y podía desarmar un coche, armarlo, repararlo. Entonces, hoy la mirada culturogeneralista que brinda la educación pública está exigiendo un cambio, pero total. Y ese cambio están pidiendo derechos los pueblos. Uh-huh. Quizás en una forma mucho más simple en la consigna. Uh-huh. Sí, hay que... yo coincido cuando, con... cuando se plantean, por ejemplo, el tema de que el chico avanza dentro del sistema y con muchísimas dificultades, que antes se aprendía mucho más, eso ahí está haciendo un reclamo el pueblo. ¿Cuál es la solución? La solución es, creo que, transformar la educación en función del momento histórico en el que estamos parados. Sí, claro. Volver para atrás es imposible, jamás se puede volver para atrás. Lo que creo que hay que hacer es saltar hacia adelante. Sí, coincido totalmente, Polo, con el planteo que estás haciendo desde el momento en que no solamente este reclamo se limita a lo educativo, sino que me parece que se pone en concordancia con una cantidad de leyes y de reformas profundas que ha venido dando la Argentina. La última gran, me parece a mí, gran reestructuración o replanteo o ayornamiento ha sido la Ley de Medios, que justamente terminaba con una ley diseñada, pergeñada y construida en la dictadura, me parece que la educación está muchísimo más rezagada todavía, ¿no? Creo que la última gran reforma la debe haber planeado Avellaneda, y después fueron todos, digamos, como pequeños toques cosméticos que no hicieron gran mella. Incluso nos debemos un replanteo de la ley de la autonomía, de la ley universitaria, ¿no? Que también me parece que ya llegó un punto en donde la reforma universitaria del 18 ya puede discutirse, cosa que hasta hace poco no se podía discutir, ¿no? Así que me parece también muy interesante que sea justamente planeado en el marco de la Semana de Mayo. Que... Sí. Bueno, mira, no sé si me estaba recordando de esto en esta Semana de Mayo. Vos sabés que en general en los manuales escolares no se destaca eso, ¿no? Habla de la Revolución de Mayo contra los españoles, contra el virrey. Pero en ningún momento se destaca, por ejemplo, que la Junta de Gobierno, las primeras medidas que tomó, con la cultura, con la educación, con la comunicación, las primeras medidas, porque, por ejemplo, la expropiación de la Biblioteca de los Jesuitas para la creación de la Biblioteca Nacional fue una de las primeras medidas del gobierno. La creación de la Gaceta Histórica como primer medio de comunicación criollo americano. La edición de Contrato Social de Rousseau como el primer libro que se edita en nuestro territorio. Sí, está bueno. La expropiación de la famosa imprenta de la Biblioteca de Montserrat, ¿no? Que es expropiada ahí en Córdoba y trasladada heroicamente por un conjunto de patriotas que sabían perfectamente lo que significaba tener una imprenta en Buenos Aires para producir justamente este cambio del que vos hablás en las comunicaciones, ¿no? Y que se genera la primera imprenta de Buenos Aires con un fuerte tono social, ¿no? Y de trasladar las ideas que venían desde Europa, motorizadas sobre todo por Moreno, ¿no? Y por el... Pero exactamente. Y eso muestra que para cualquier proyecto del país, la educación, la cultura y los medios de comunicación son herramientas estratégicas. No se puede hablar de construcción de un proyecto del país y poner en consonancia un proyecto de educación nacional y popular. Uh-huh. Un proyecto de medios de comunicación nacional y popular y una cultura nacional y popular. Sí, perfecto. Si no, el proyecto está rengo. Bueno, entonces, repasemos la convocatoria. Es un cabildo abierto mañana de educativo, en plena Semana de Mayo. El 78, a las 10 de la mañana. No va a haber chocolate con churros. No, y paraguas tal vez tampoco. Tampoco, para nada, capaz de un par de ruedas de mate. Pero sería muy bueno, creo que todo el mundo participe en este debate. Porque creo que es un debate que nos debemos los argentinos. Además que es importante que se sepa que a los educadores no nos está interesando solamente el aumento salarial. Que creo que es una inquietud que tienen todos los trabajadores, ¿no? Por ganar más, por tener darle una mejor vida a su familia, pero creo que los educadores tenemos paradigmas mucho más grandes que eso. Y creo que eso es una de las distorsiones que que quieren aportar los medios de comunicación, ¿no? Hacerle creer a todo el mundo de que los maestros lo único que les interesa es que no se maten un 10%, o un 20, o un 30. Creo que nos inmovilizan un montón de cosas más. Creo que silenciosamente, jugando a tolerar, hemos logrado transformaciones, pero necesitamos ir por más, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, que casi el 25 de mayo en muchas escuelas estén, digamos, planteando desde otro lugar, de otra manera, de una reivindicación histórica, y rompiendo con la obediencia del sistema implícita, creo que eso es una transformación. Esa transformación existe, pero creo que hoy el pueblo argentino está pidiendo transformaciones mucho más profundas en el sistema educativo. Bien, bueno, yo coincido con esa idea de Polo, ¿eh? Así que posiblemente mañana por ahí nos demos una vuelta, tal vez, bueno, sí. Estaría bueno. Sería ocupado, compañero, sería ocupado. Que vengan los dos, y que bueno, y que participen de toda esta movida. Bueno, estaría bueno, y que actuemos como corresponsales ahí, alguno de los dos por ahí va a poder ir. Polo, te mando un beso grande y nos estamos viendo, ¿eh? Dale, abrazo, compañero. Abrazo grande. Gracias por la información, ¿eh? Bien, el contacto con el amigo Polo. Polo. Ortiz. Ortiz, ahí está, Polo Ortiz. Sí. En este caso, como docente. Como docente, claro. Como docente que es, esta convocatoria, que es interesante, me parece que es un. Yo coincido, digamos, desde el punto de vista del análisis que hace Polo respecto de lo que es el retraso que tiene histórico, ¿no?, la educación argentina en cuanto a modernizarse, ¿no?, a modernizar su digo, lo estoy diciendo en este marco donde salen promulgadas leyes de vanguardia, ¿no?, en el, casi en el mundo, ¿no?, hablábamos de la ley de muerte digna, de identidad, la ley de identidad de género, en fin, la ley de medios, ¿no? Uh-huh. En ese marco, si uno hace un análisis desde ese lugar, del avance que hay en el marco del progreso legislativo que se está viendo, bueno, la educación se está viviendo realmente una reforma profunda, y yo ahí es donde coincido con Polo. Me parece que ahí es donde se puede abrir una discusión hacia dónde tiene que ir la educación, pero que tiene que cambiar, no cabe. Me parece que coinciden casi todos los sectores en que se tiene que dar un nuevo marco, ¿no? Ahora, hacia dónde, eso surgirá, debería surgir de una discusión donde estén representados todos los sectores, ¿no? La comunicación es con Lago Pueblo, no es con el Polo Norte como con el Polo Sur como parecía, ¿no? No, con el Polo Ortiz. Con el Polo Ortiz. Es un polo, pero no es esto de terror la comunicación. No, pero estamos acá. Vio, dijo la gilada. La gilada. Y bueno. Sí. 7 minutos pasaron de las 12 del mediodía. En el cielo las estrellas, en la comarca, goga.fm. Comienza espacio publicitario. La Casona. Popo. Tragos. Pizzas. Videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados. Shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados. Shows en vivo. La Casona. San Martín 1997. El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Sin Máscara, el teatro y sus creadores. Entrevistas a destacados artistas nacionales y locales. Buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Sin Máscara, conducción Gustavo Olivera y Estela Ducasa. Colabora Enrique Blanco. Todos los miércoles de 19 a 21 horas en Radio Goga de El Bolsón. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. La Quinta Pata. Espacio para niños y niñas de artes integrales. Revalorizamos el juego como herramienta para explorar, innovar y crear experiencias novedosas. Talleres 2012, fabricación de juguetes, juegos y expresión artística, reciclado, teatro, flamenco, danzas, inglés y juegos teatrales, historietas, indumentaria, origami. Talleres 2012 de la Quinta Pata, a partir de 2 años en adelante.

17 minutos pasaron de las 12 del mediodía. No sé usted, amigo Tower, pero a mí se me pasa volando la mañana. Mandamos un saludo muy grande a toda la gente que está con mucha paciencia. No hemos podido resolver todavía el tema de... por lo menos lo que me dice el Peuco, qué sé yo. A lo mejor alguien me llama de Lago Pueblo y me dice, se escucha perfectamente bien, ¿no? Pero él es histérico, ¿viste? Tres segundos, se cortó, ya cambio. Cambia la radio y está escuchando a través de la 103.5. Una buena noticia para aquellos que son amantes de la buena música. Mire que yo he escuchado mucho folclore chileno y es muy lindo, muy divertido, pero no tiene nada que ver, con lo que hace Illapu. Para mí Illapu ha trascendido las fronteras de su propio país, ha trascendido la frontera de la próxima, la mismísima música latinoamericana, junto con Inti Illimani, también por razones que ustedes saben muy bien, se tuvieron que escapar del país, no lo dejaron ingresar al país cuando la época de Pinochet estaba en su apogeo. Y son realmente conocidos a nivel internacional. Están en la localidad de Esquel. Había un rumor por ahí que ya habían estado. No, mañana, creo que es por hoy, ahora vamos a ver cuándo es, en el gimnasio municipal de Esquel cerrará la gira el grupo chileno Illapu, que se desarrolla como parte del programa Artistas Internacionales en Territorio Provincial de Chubut. Esto es de la Secretaría de Cultura. Bueno, ahí habla sobre, en el mismo blog que tenemos nosotros, www.radiomalón.com.ar, ahí habla un poco del grupo. Y sí, efectivamente estará el sábado 19. Bueno, no tengo acá con claridad la fecha, pero dice que posiblemente sea hoy. Vamos a ver si lo podemos corroborar en cualquier momento. También tengo una comunicación que me ha hecho llegar el amigo Arde Troya, el amigo Gustavo Olivera. El grupo teatral independiente Arde Troya, porque no es Arde Troya, es Arde Troya, sí, ¿eh? Del Bolsón, tiene el placer de presentar el grupo Teatro Poquelín. ¿Ha visto? Argentina. Sábado 26 de mayo a las 21:30 en el Salón Armos, ahí detrás de la Plaza de la Virgen. Pasión y muerte del Gauchito Gil. No, mira. Actúa Héctor Rodríguez Brusa. La directora es María de las Victorias Garibaldi. Ah, qué lindo. María de las Victorias. Esta es un nombre para una mujer de un cierto nivel, ¿no? Totalmente. María de las Victorias, ¿no? O Felicitas. Felicitas. Y el autor es... Teresita. Teresita. Teresita también, ¿no? Pero que no es un diminutivo del Teresa, ¿es? Es Teresita, un nombre. Claro. Pues está Santa Teresa y Santa Teresita, ¿no? Sí. Y también conozco uno que es Tereso, ¿no? Le mando un abrazo muy grande. ¿Qué más tiene usted ahí, che? No, no tengo nada. Yo sí tengo. Educativas. El Instituto 814 cita a los padres de los niños de los talleres de teatro infantil a una reunión para combinar horarios. Esto será hoy a las 5:40. Me encantan los horarios de las maestras, ¿no? Son maestras. Usted sabe que en educación la hora tiene 40 minutos. Claro, ¿no? Hora es cátedra. Claro. La hora es cátedra, ¿no? Y en la radio también, porque dice, una hora, pero no, tenés que entregarme 5 minutos antes, 5 minutos antes de que empiece. Hay que llegar 10 minutos antes entregar 5 minutos antes según el reglamento. Ahí dice, nosotros, los representantes de Boga, reunidos en Congreso General Constituyente, dictaminamos. Y en representación de usted sabe quién. ¿De quién? ¿Eh? Dictaminamos. Se prohíbe utilizar la computadora comiendo facturas sobre el teclado. Para la factura que hay. Ahora sí. Ahora parece que ahora. Es... ¿Cuándo podemos empezar con los chivos para ahí bien, está bien. Bien, renovados vientos. La mejor panadería lejos ha dado factura para que esta gente por lo menos podamos vivir de esto. Ya ahora uno dice, no vivo de esto. Podamos sobrevivir. Vamos a ver si la señora Grisel está escuchando en la otra panadería que más me gusta del Bolsón. A lo mejor le podemos encanutar las Hacemos otras. Un contrapunto. Y como siempre nosotros seguimos con nuestra, ¿cómo se dice? Compulsa pública, ¿La pizza gourmet o la pizza tradicional? Ajá, exactamente. ¿Eh? Acá me está mandando un mensaje de Texas. Ah, mi hija que está en Córdoba. Mira qué bien. Porque también está el tema de esto que meterle trozos de manzana en el medio de un sacramento, por ejemplo. Pero manzana, por lo menos que hayan hecho un puré, que lo hayan adornado coquetamente con un poco de amapola, si le hayan tirado una onda de canela, pero no el cacho de manzana. Sí, un tanto que vos difícil. Una manzana incluso un tanto verde. Y que dice de Río Negro, dice ahí el logo sticker. De, sí, el sticker. Regalo, gentileza de Gerardo Sofovich, dice. Ajá, bien. ¿Qué más? Comunicaciones, no hemos tenido ninguna porque estamos probando en una meseta. Estamos probando un equipo nuevo que está funcionando como corresponde. Mañana tenemos la columna de rugby, la columna especial, no es de deporte, es una columna de rugby, del mejor rugby de América Latina, lejos, ¿no? Y de los mejores rugbys del mundo, el rugby de la Unión de rugby de Buenos Aires. ¿Es usted ahora? No soy yo. Bueno. Le aseguro. Le voy a contar una historia. Una empresa de telefonía me llama a un teléfono y me ofrece 2 módems, ¿no? Para ponerlo en la computadora. Le digo, mira, yo estoy en Lago Puelo, no hay ese sistema porque yo tengo mi teléfono, que es para navegar y todo lo demás, y es una... Sí, cuidado, puede haber un auspiciante. Que lo haiga, del verbo haigar. Es auspiciante, ¿no? Bueno. Entonces me dice, no importa porque estamos implementando esto hasta tanto llegue la fibra óptica, que me pareció razonable. Bueno, mándemelo, a ver, lo probamos. Por 3 meses, gratis. Si usted no lo quiere, lo devuelvo antes, perfecto. Le digo que sí, a pesar de que le hice la salvedad que no funcionaba acá. Al cabo de un mes me recibo 2 facturas, bueno, se tratará de un error. Al mes siguiente recibo otras 2 facturas más. Tras cartón me llama un abogado, de estos abogados que no puedo mencionar, son una cueva de ratas, de buitres. Ajá, ¿no? De buitres así. Sí, Con apellido Concheto encima, ¿no? Pero amenazando de una forma pero terrible, ¿no? Y yo digo, decimos que no tengo tiempo ni ganas de iniciar una causa por todo esto, porque tengo todo registrado, las conversaciones grabadas y todo lo demás. Es más, llamé por teléfono y la piba me pidió 1000 disculpas y dice, sí, ya lo estamos dando de baja. Eso fue hace 40 días atrás. Hoy vuelven a llamar, pero con una prepotencia de matones, de mafiosos, ¿eh? De mafiosos, ¿no? Entonces yo por eso le digo a la gente, tenga cuidado con estas cosas que le pueden llegar a ofrecer, porque a lo mejor no son tan así. Y fíjese bien hasta lo que firma, porque evidentemente uno confiado en que es un trámite normal, a lo mejor después se va a arrepentir toda la vida, ¿no? Bueno, estamos en esto. Haceme un favor, llévatelo un poquitito a ver si podemos lograr la comunicación, así nos vamos a ir despidiendo poco y lentamente. Vivíamos tan felices sin Goga y vino a revolverlo todo. Comienza Espacio Publicitario. Ya comienza el taller de peluquería en lo de Juan Calvo. Perfeccionamiento técnico, corte, permanente y color. Anotate. Informes al 4455-222. Juan Calvo, estilista. Galería Mirando el Piltri, local 3.

34 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Miri actualizó Telam.